Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré sobre mi pequeño paso por la Japan Weekend de Burgos 2019, que ha sido una experiencia algo extraña, ya que todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Para empezar, semanas antes necesitaba hacer tarjetas de visita para la publicidad de mis proyectos, pero resultó que la imprenta en la que solía hacerlas ha cerrado y yo no lo sabía. Después de este primer fallo, pensé de manera positiva. Fue algo en plan de, bueno, espero estar todo el día en la Japan Weekend, ya que como en el trabajo aún me deben unos días antes de final de año, pues error. Resultó que ese día no pude librar, pero que entraba al trabajo solamente en jornada de tarde, lo que significaba que tenía la mañana libre, pero que no podía hacer todo lo que yo tenía ya planeado, como es el grabar un podcast completo con entrevistas y todo eso. Pero eso sí, saqué fotos para la web e hice un vídeo para el canal de YouTube, así que fue un locurón de trabajo ese día. También compré una sudadera de Full Metal Alchemist y lamentablemente solo me crucé con un par de amigos por la mañana porque el resto venían por la tarde y yo ya no estaba. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com y en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y también en YouTube como youtube.com/reilyverscorp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.